sino de la acción y el deber. Sobre los Andes del orbe avanzas, che, comandante señor, vencen tu presencia y vigor. La